Buenas, otro programa más del Desenterrador, otro programa grabado previamente para vuestra desgracia, así que no podréis saturar las líneas telefónicas de la radio para comentarme qué opináis sobre este u otro tema que he puesto. Este programa va a ser grabado desde la seguridad, entre mil comillas, de mi hogar, y va dedicado a un término que, por desgracia, está de moda desde el 10 de marzo, 12 de marzo, perdón, son las máscaras. Sí, como aquella canción que hemos hecho Juancho y yo con Gravelbed. Y bueno, pues como bien sabéis los que escucháis mi programa con cierta asiduidad, soy muy dado a hacer un programa basado en una palabra, en un concepto. Lo he hecho con los elementos, lo he hecho con la palabra Kingdom, Reino, y con otras palabras, con muerte también, y con otras, y que básicamente de alguna manera en mi cabeza tiene sentido que se use en el título canciones de todos los estilos que existen en la música moderna. Y Mask es uno. No tantas como yo esperaba, pero suficientes como para hacer un programa bien guapo, bien variadito. Lo que habéis escuchado ahora, por cierto, para empezar el programa, madre mía. Madre mía, ha sido una coincidencia totalmente involuntaria. Se trata de Boards of Canada, una canción llamada Corona, con K, entre paréntesis, Mask, Máscara 100, no digo más. Esta canción fue creada, tengo que mirarlo porque no tengo nada de información, pero creo que es una recopilación que sacaron el año pasado. Llevan 7 años sin sacar nada de estudio y creo que es una recopilación que sacaron el año pasado. Pero en cualquier caso, bueno, a mí me ponen los pelos de punta el nivel de nostradamismo de los Boards of Canada a la hora de hacer una canción que se llame Corona Mask 100. Siguiente banda que vamos a escuchar, nos vamos a meter en el terreno del industrial y el post-punk y algo del dance pop, todo en uno, con esta banda llamada Cabaret Voltaire. Es una banda inglesa de Sheffield que empezó en los 70 con la música industrial y a medida que se fue aproximando a los años 80 pues empezó a juguetear con el dance, con el synth y con el pop. Y bueno, es una de las bandas más importantes e influyentes para la electrónica, lo que es el concepto en general. Todos los trucos, todas las evoluciones han partido en buena medida de las creaciones de esta banda. El disco del que voy a poner dos canciones se llama Red Mecha y está situado en ese comienzo de los 80 en el que Afganistán se está pegando de hostias con los rusos, Irán había secuestrado a aquellos ciudadanos norteamericanos, la iglesia televangelista estaba en su momento álgido, vamos, extremismos religiosos de todo tipo que dieron nombre a un disco, Red Mecha, no creo que haya que explicar mucho más. Y en ese disco hay dos canciones, una se llama Red Mask y la otra se llama Black Mask. Yo creo que tiene mucho sentido poner las dos juntas. Espero que disfrutéis este programa dedicado a las máscaras. We'll be right back. Seguimos pues con el programa dedicado a las máscaras y ahora nos trasladamos a exactamente, os voy a decir, Nueva Jersey y a una banda llamada, un proyecto más bien, bueno, un colectivo llamado Dalek de hip hop experimental, nacido, como digo, en New Jersey en 1998, formado en la actualidad por MC Dalek, que es el productor y el vocalista, y Mike Manteca, Mike Mer, que es el que, bueno, él mete las bases y todo eso. Han pasado por muchos cambios de formación, el único miembro original es MC Dalek, y la música es hip hop, pero de la manera más experimental y diferente que uno puede esperar y, en el caso del desenterrador, desear. La canción que vais a escuchar pertenece a Asphalt for Eden, un álbum de regreso tras su parada en 2011, que sacaron en 2016 y que ha sido álbum del año para el desenterrador y álbum de la década también. Y bueno, sigue un poco la tónica de todos los discos anteriores, ese rollo un poco atmosférico, opresivo, espeso, como que se arrastra por el suelo y con mucho rollo envolvente, y también, por supuesto, lógicamente, si estamos hablando con esta adjetivación, experimental y con tintes industriales muy interesantes. La canción se llama, para que os hagáis una idea y porque y entendáis su presencia en el programa de hoy, Masked Laughter, Nothing's Left. Risa enmascarada, no queda nada más. Y es un poco, la letra va un poco de, por lo que he estado leyendo por encima, de la, lo que es el problema que ha tenido siempre él, yo creo, o por lo menos así lo percibo, de en el, los círculos del truismo hip hopero, de que le llaman un poco como pues que no es hip hop lo que hace, que no tiene nada que ver con los orígenes del estilo, cuando en realidad él responde con mucho sentido y con mucho criterio que precisamente es lo que es el hip hop. Lo voy a leer exactamente, esta frase os la voy a leer en castellano, yo creo que la he leído más veces, pero a mí es que me encanta porque es una reflexión que encaja mucho con la filosofía del desenterrador y que justifica con mucho la presencia de esta canción en el programa y de otras canciones de Dalek en otros programas del Desenterrador. Hacemos puramente hip hop en el sentido más auténtico. Si escuchas lo que históricamente ha sido el hip hop, ha sido siempre excavar en distintos sectores y encontrar sonidos diferentes y encontrar en influencias distintas para crear. Si África Bambaataa no hubiera sido influenciado por Kraftwerk, no tendríamos Planet Rock. Así que en ese sentido lo que hacemos es hip hop en el sentido más estricto. Si hay una diferencia es que la paleta de sonidos con la que trabajamos es mucho más variada que lo que ha sido llamado hip hop en los últimos 10 años. De alguna manera, mientras el hip hop creció, se le puso en una caja, y pienso que es bastante gracioso cuando la gente dice: esto no es hip hop, el hip hop debería ser esto, esto y esto. Puedes intentar racionalizarlo o intentar que sea lo que tú crees que es, pero estarás equivocado. La parte de estarás equivocado la dice el Desenterrador. En cualquier caso, libertad, coger de todos los sitios y crear algo nuevo es el espíritu del programa Desenterrador y es el espíritu de Dalek y de esta canción que vais a escuchar llamada Nothing Más Clafta. Nothing is left. Time is made. surroundings, so that by modifying the surroundings you did achieve an effect upon the human being. We are faced, I think, with the what may be called the ultimate revolution, the final revolution, where frustration bears the veil, anger done with petty bands, a benign lies confused the truth, tactics ready standard, wish the better eyes, scratch of cards and wear your handcuffs, bankers left us bankrupt, our future held for ransom. I don't need a fucking anthem, I need change, not that shit that jingles but then roars grab the page. Y'all ever wonder why the fuck I'm in? Trying to bring us under this stage. I'm trying to bring. I'm trying to bring. I'm trying to bring. I'm trying to bring. I'm trying to bring. I'm trying to bring. Motherfuckers, let us breathe. Don't I press the surface? Y ahora vamos a pasar a un concepto, no sé cómo explicarlo. Vamos a hablar de MC Doom y de Danger Mouse. Os cuento un poco la historieta porque es que es bastante complicado todo este rollo. MC Doom, que es un rapero, nació en Inglaterra, pero yo creo que ha residido toda su vida en el Reino Unido. Pues bueno, hace hip hop, bastante interesante en general. Y en un momento dado decidió juntarse a un señor llamado Danger Mouse, de nombre original Brian Joseph Burton, que es más conocido para los que os gusta el soul hip hopero más comercial por ser la mitad de Nars Barkley, que tuvieron un exitazo de la hostia con el disco Saint Elsewhere. En ese grupo estaba CeeLo Green, que es un cantante así con voz de falsete muy, muy, muy conocido en Estados Unidos, muy popular en Estados Unidos y en el Reino Unido. Bueno, la cuestión es que este señor llamado Danger Mouse se juntó a MC Doom, hizo un disco llamado The Mouse and the Mask, y ahí empezáis a ver lo de la relación con la máscara, y es un disco irónicamente publicado en el 2005 por Epitaph Records, que es el sello de hardcore melódico por excelencia. Estamos aquí en un día muy muy poco probable por Profound Lore, un sello de metal extremo publicando hip hop Epitaph Records, un sello de hardcore punk, publicando hip hop también. Bueno, eso muestra la esencia, vuelvo a insistir, de lo que para mí es el programa. La cuestión es que es un programa muy curioso, porque una canción, un disco también, muy curioso, porque básicamente se trata de bases y samples cogidos por Danger Mouse de programas del canal Cartoon Network en su sección adulta, que se llama Adult Swim. Entonces ha cogido esas samples, sonidos, ha creado las bases y MF Doom, que lo estoy diciendo mal, rapea por encima. Y rapea como en esta canción que vais a escuchar, llamada The Mask. Straight, mask on crooked, exit stays left with the cash gone, took it off like a koofy, the fit was a bit doofy, he tried to get screwed with that two for you, one two for me, G, cut the cranky attitude, wet him like a handkerchief on a stanky fatter dude, whether use a rapper or a dang sanger, once you in, there's only one way out, like a gangbanger with a new crew keychain and street name, what said do he claim for fame, peep game, just to keep fetter and stay dip, you need it like a letter or better, a getaway whip. This old thing's rusted, encrusted as the gold rings, the old king's busted. Plan to end global starvation and fat her. Now what in tarnation did I go and do that for? Stuff happens, like getting snuffed for tough tit rapping. See, I told him enough, quit you yapping. The same applied to any and all chumps. The only question he had for y'all is how many lumps? Three or four, either or. Mon cheri amor, so why you need your heater for? The super villain slid in your party for free. Warner MC, get out of here kid, you bother me. I took my mask off, my face was missing for 2 days. For the record, Gene came back a year later, whole new identity, Tony Stark's pedigree. My money green like my nickname was Celery. Who was Ghost, who flashed his toes? Never wore sheets but bulletproof coats. Oh no, the fans cried for the mask back on. Told him Ghost is dead, he returned at the crack of dawn. Few years from now, him and his pals before the Jetson era arrived. He'll be back summertime 2005 with a half a face iron, the other half water look like alien science. In the summertime, yeah, you can see the face boy, but the other side I keep lube with the pens on. You mad loyal, When the winter time come, what? I get stuck cause my brain all numb, like I ate 1,000 ices and frozen Pepsis. Aquaman's pops can't water check me, disrespect me, indirectly. I seen his feet and they both lefty, he stepping half correctly. As I stroll the globe and terrorize the planet with a Bill Clinton mask and them play school hammers. Me and Doom, always be the best on the landing, superheroes for life until our souls vanish. Check me out, my name is Brack, and that's a fact. I got a mom and a dad and they are out back. We sit by the pool and we nibble on snacks. Then we eat a big lunch and we all take naps. Why'd the beat stop? Hey! Hey! I got a mask too, so give me the mic! You're no Doom. Come on, Danger Mouse, give me that beat. Turn the bit around. Love to hear percussion. You suck. Turn it upside down. Love to hear. I know talent. Love. You ain't got it. I wasn't done. Y sigue este programa dedicado al funesto culto a la máscara que estamos sufriendo por las circunstancias de este bicho que nos está tocando las morales desde tantos puntos de vista y sobre todo el equilibrio mental y psicológico. A nivel personal lo puedo dar fe de ello. En cualquier caso, sigamos expulsando los demonios a través de la música con bandas que tienen la palabra mask en el título de una de sus canciones. Y vamos a Estados Unidos, a la banda Nadia, que son, a ver, son canadienses, es un dúo de Toronto concretamente, en el que creo que son pareja, Aidan Baker y Lea Bukarev, pues se han creado como su propio género, entre comillas. Es una especie de mezcla entre la atmósfera del Doom, pero sin Doom. Mucho de ambient, algo de drone también. Y elementos de post-rock y de metal también, lógicamente, porque bueno, es parte del origen. Y nunca más, de una manera tan más destacada que en la canción que vamos a poner ahora. Proviene de un disco de versiones que sacaron en el 2009 llamado When I See the Sun, Always Shines on TV, en el que el dúo pues presenta 8 canciones que para ellos son de alguna manera son una influencia o no directamente presente en la música que hacen, pero sí igual en el espíritu. Y bueno, pues está gente como Codeine, My Bloody Valentine, que tiene mucho sentido, Swans también, Elliot Smith y Slayer. La verdad es que no me lo imaginaba, de hecho yo no sabía que tenía esta canción, pero aquí está, es Dead Skin Mask del disco Seasons in the Abyss, que por ese tempo lento y atmosférico que tiene va muy bien para que Nadia la versionen, y la verdad es que lo hacen de una manera maravillosa, como lo vais a comprobar. Nadia, versión de Slayer, Dead Skin Mask. We'll be right back. y de las atmósferas de Nadia y su versión de Slayer, nos metemos de lleno al metal, en este caso el black metal, y concretamente el subgénero llamado depressive black metal. Ese género que da mucha preponderancia a los tempos lentos dentro de las canciones de black metal. Es decir, que suena black metal, pero tiene tempo de funeral doom. Es una cosa bastante curiosa porque, depende de cómo lo mire uno, podría decirse que no son black metal para nada, pero sí es verdad que el sonido es 100%. En este caso se llaman Saxtur, que se escribe Xasthur. Es un proyecto creado en California, uno de los lugares menos probables, diría uno, para hacer black metal, por un tal Scott, alias Malefic Conner, que creó el proyecto a mediados de los 90 y bueno, no empezó a publicar oficialmente hasta el 2002. Duró hasta el 2000, si no me equivoco, 10, en el año en el que decidió que ya no quería seguir con Saxtur. Cambió de nombre a Nocturnal Poisoning, que es el título de su primer disco oficial, y empezó a hacer música más orientada hacia el dark folk, neopagan folk, etc. Y luego volvió a Saxtur, pero con el estilo neofolk que había practicado en su etapa final. Lo que vas a escuchar no es neofolk para nada, aunque el tempo y la miseria y la oscuridad y esa especie como de ambientación funérea están totalmente presentes. Y poco más que decir que, bueno, por desgracia para el chaval, que no parece ser mala persona, le han relacionado con proyectos de one man band, de una sola persona, como el suyo, con gente bastante más indeseable, como el anormal pero genial músico Kongrisnak y su proyecto Burzum, y los capullos de Graveland de Polonia, que son dos proyectos que hacen black metal. Son una persona, pero por desgracia para el mundo, vamos a decir, antisistema y antifascista, son especialmente odiados porque no se diría que simpatizan, pero sí que tienen mucha, se basan mucho en el neopaganismo nazi para decir que no tienen alguna relación directa. Por suerte, el caso, hasta donde yo sé, de Saxtur, si bien está influenciado en el rollo de One Man Band, en tanto que lo hace él solo, y también en el sentido de la producción, que es de muy baja calidad, como muy cruda, y lo de pintarse la cara de blanco y negro, muy típico del black metal, no hay paganismo, ni satanismo, ni blasfemia anticristiana. Es más proyecciones astrales, oscuridad, desesperación, suicidio, odio y muerte. Es decir, depresión black metal. La canción que vais a escuchar proviene del disco Defective Epitaph, publicado por Hydra Head Records, ahí donde lo veis. Es del año 2007 y la canción, como no, honrando la temática de este programa, se llama Cemetery of Shattered Masks, cementerio de máscaras destrozadas, que es básicamente las calles de nuestros pueblos por los cerdos que las tiran después de usarlas. Saxtur. Yeah. Seguimos ya de lleno en el mundo del metal. Y después del depressive black metal de baja lo-fi que llaman, de Sastur vamos a subir la calidad de producción, la calidad de ejecución y el nivel musical en todos los sentidos. Porque hablamos de la banda norteamericana Nile, Nilo en inglés. Es una banda liderada con mano de hierro por Carl Sanders, un guitarrista bastante, la verdad es que un máquina. Muy aficionado a la egiptología y todos sus discos tienen alguna relación con temática egipcia. Y bueno, en este caso no es una excepción, es uno de sus mejores discos del año 98, de sus comienzos. Se llama el disco Amongst the Catacombs of Nefrenka y la canción con la temática del programa que vamos a escuchar se llama... los títulos más largos del mundo. Serpent Headed Mask. Es decir, máscara con cabeza de serpiente. Y bueno, la música, death metal, hiper técnico, hiper bruto, con toques progresivos. Pero vamos, lo que vais a escuchar dura 2 minutos 18, así que no os va a dar tiempo ni a respirar. O lo mismo, es una intro. Nunca lo sabréis hasta que lo escuchéis. Nile, Serpent Headed Mask. Seguimos con death metal, pero completamente distinto al que habéis escuchado de Nile. En este caso hablamos de Disastrous Murmur, una banda que tenía aparcadísima, de la que poco pudo escuchar en la primera ola de death metal, y que junto a Disharmonic Orchestra y Punkstench representaron lo mejor del death metal austriaco que se podía conseguir. Y ese es el rollo un poco como... gore decrépito que las tres bandas, sobre todo Punkstench, consiguieron masterizar. Pero no podemos olvidar este disco maravilloso del año 92 llamado Rhapsody in Red. Siguen tocando en directo, o sea, siguen funcionando, han sacado un directo dentro poco, 2006 sacaron un disco, pero bueno. Tienen lazos con Disharmonic Orchestra, comparten miembros. Pero lo que vamos a escuchar es esto y es una maravilla. Es un death metal que al desenterrador especialmente le gusta mucho. La canción en concreto se llama Masked Killer y, como he comentado antes, el disco se llama Rhapsody in Red. Y la razón por la que él los antagonizó con Nile es porque la calidad de la producción, por posibilidades económicas o por falta de voluntad, se la pelaba al cuarto. Disastrous Murmur, Masked Killer. Oh, Tras este temazo de Disastrous Murmur, cerramos el episodio metalero dentro de este programa dedicado a las máscaras con una de las bandas más geniales y bizarras de la historia de la música europea. Estamos hablando de Corroner, nacidos en el 83 en Suiza. Roddy's, si no me equivoco, en sus comienzos de, no sé si Hellhammer o Celtic Frost, pero bueno, empezaron un poco ahí. Se separaron en el 94 y sacaron una recopilación en el 96 y luego volvieron a las andadas en el 2010. Pude verlas en directo y la verdad es que sobrado como tocan. Y eso, es ese thrash metal marciano que podré tener su correspondencia americana en los canadienses Voivod. Tiene jazz, tiene rock progresivo, tiene, no sé cómo decirlo, tiene un montón de cosas que no pertenecen al thrash metal, lo que les convierte en muchísimo más inmortales, sin lugar a dudas. El disco al que pertenece la canción que vamos a escuchar es su segundo álbum del 88 llamado Punishment for Decadence y la canción que vais a escuchar se llama Masked Jackal, chacal enmascarado. Metal fans think of more than an autopsy when they hear a coroner. después de Coroner, como hemos comentado ya, el metal va a desaparecer de esta sesión, de este programa dedicado a la palabra máscara en inglés, aunque habrá una sorpresa al final del programa, para que veamos que se pueden incluir grupos en castellano también. Y bueno, como he dicho, vamos descendiendo del metal hacia pastos más digeribles para el común de los mortales, con una de las bandas más míticas del movimiento doom, stoner, rock, metal, no es muy difícil de definir. Hablamos de The Obsessed, la banda madre del gran incomparable Scott Weinrich, que también fuera cantante durante una larga temporada de los míticos, ya así podemos decir más, doom metal, Saint Vitus. Bueno, la cuestión es que empezaron en el año 76, como un poco. La historia es un poco paralela a la de Pentagram, porque empezaron en el 76, pero no publicaron nada oficialmente hasta el año 90. Y era un disco que ya se había grabado en el año 85. Así que, aunque fuera grabado en el 85, es un poco como las desgías de Pentagram. 14 años funcionando sin un disco oficial. Tenían demos y tal, no sé qué, grabaron el disco, pero no salió hasta el 90. Ya para el año 91, que es un disco que se grabó rápidamente, con nada más y nada menos que Scott Reeder, bajista de, entre otros, Cayus. De hecho, se fue de Obsessed para entrar en Cayus. Y la cuestión es que grabó este disco llamado... Solo grabó este disco, porque luego ya el siguiente entró Guy Piñas, que luego formaría Goat Snake. O sea, que ahí todo queda en casa. En cualquier caso, lo dicho, del Lunar Boom, grupo The Obsessed, que por cierto la portada es un cuadro de unos mejores cuadros más chulos que hay y más dark que hay de Goya, Saturno devorando a su hijo. La canción en cuestión se llama Hiding Mask. We'll be right back. descendiendo la intensidad y el macarrismo después de The Obsessed, seguimos en Estados Unidos, seguimos en el lado del doom de las cosas, pero ya es difícil definir este grupo. Se llaman True Widow, son de Dallas, Texas, y ellos se definen como, a ver, ¿cómo es? Stone Gaze, ¿cómo era la movida? No, Stone Gaze, también se les llama, la crítica le llama Doom Gaze, y es porque el elemento bruto, bestia de las guitarras que tiene el Doom está casi muy diluido, y lo que protagoniza las canciones de este grupo es más la repetición y la atmósfera, con lo que es muy difícil catalogarlos porque no son tan pop para ser shoegaze y no son tan densos como para ser Doom, y eso hace que sean bastante originales, y la verdad es que tienen encima un directo muy interesante. Tienen ya 4 discos, nació en el 2007, y lo que vais a escuchar es una canción de su debut, del 2008, que se llama Mesh Mask. Thank you. ¿Cómo explicar lo que vais a escuchar ahora? Yo lo acabo de descubrir hace muy poco. Es un, más que un grupo, es un colectivo musical que se llama Spirits Burning. Su miembro principal o su máximo impulsor es un músico norteamericano llamado Don Falcone, pero lo que es en el evolucionar del proyecto han colaborado gente del prestigio, del nivel de Simon House, que tocara con Hawkwind, David Allen del grupo de rock progresivo Gong, Steven Wilson del grupo de rock progresivo Porcupine Tree, Richard Chadwick y Bridget Wishart, que han tocado en Hawkwind también, y Albert Bouchard de Blue Oyster Cult, así como para que veáis. Y bueno, es un proyecto de esos que es como tan comunal en el sentido más amplio de la expresión, que yo creo que nunca ha necesitado de... existe por sí mismo, sin necesidad de ser popular. Y para los que les gusta el space rock y la música progresiva, pues es más conocido. Pero yo la verdad es que lo conocí a través del programa que hice de space rock y no deja de darme sorpresas. La verdad es que es un grupo que hay que investigar más profundamente. En cualquier caso, de todas esas colaboraciones, hay una con un grupo francés de rock progresivo que se estableció en el Reino Unido, pero son franceses. Se llamaban Clear Light. Y tengo que mirar exactamente. Sí, Head Music in Large Doses, me parece, 2013. Ahora hay que verlo. Exactamente, el 2013. Es decir, que Clear Light, que yo creo que ya se habían separado, siguen juntos, al menos por lo menos para colaborar con Don Falcone y sus Spirits Burning. Bueno, sí, claro, es el clásico. Discos del 75 a 78, desaparición, el 90 vuelven, 94, 2003 y 2014. Pues bueno, con esa irregularidad que los grupos de rock progresivo underground siempre han tenido, que tuvieron como su momento y luego pues desaparecieron, y cuando se aburrieron pues volvieron a tocar. En cualquier caso, esto es una colaboración entre Spirits Burning y Clear Light. El disco, como he comentado antes, se llama Healthy Music in Large Doses, y la canción, como no, relacionada con la temática del programa de hoy, In Search of Friends on the Day of Masks. Título muy, muy ad hoc en la época que vivimos. Sería una traducción así más o menos como En búsqueda de amigos en los días de las máscaras. No he dicho nada y lo he dicho todo. We'll be right back. y sigue el programa. Y ahora le vamos a pegar un pequeño fogonazo de punk rock y rockabilly y psicobilly y todo ese rollo sucio, garajero y eminentemente norteamericano con dos bandas que las vamos a poner seguidas, pero yo creo que encaja muy bien en ambos grupos. Por un lado vamos a poner los Rocket from the Crypt, una banda con estatus de culto que durante los 90 tuvo un momento de bastante popularidad, incluso fichó con una multinacional, pero bueno, siguen ahí, han vuelto en el 2013, se separaron en el 2005 y siguen ahí un poco en ese estatus de culto, un poco más conocidos que la media, pero es punk rock cañero norteamericano, canalla de ese bien guapo. Y la canción que vamos a poner, que se llama Tiger Mask, no sale en ningún disco, al menos yo no lo he encontrado, pero sí sale en una recopilación de las mejores recopilaciones que hay de noise rock norteamericano, llamada Dope Guns and Fucking in the Streets, sacada por el sello Amphetamine Reptile Records. Es el sello, el buque insignia del noise abrasivo y cañero y cabrón de en los Estados Unidos. Bandas como, por ejemplo, en la recopilación esta están bandas como los Boredoms, los míticos japoneses, Jawbox, Walter Space, Today's the Day. También están Jesus Lizard en otras recopilaciones, Helmet. Bueno, ya veis por dónde van las cosas. La cuestión es que Rocket from the Crypt tuvieron el honor de entrar en una de las recopilaciones del 8 al 11, volúmenes 8 al 11. Y la canción, como he dicho, se llama Tiger Mask y así va a sonar. Pero antes voy a hablar del otro grupo y de la otra canción que van a sonar seguida a la de Rocket from the Crypt, The Cramps. Poco más se puede decir de esta banda. Los reyes del psicobilly trascendieron el estilo por la estética de los dos líderes, de Lux Interior y Poison Ivy, por sus directos también muy, muy crápulas, muy, muy en ese rollo de películas de terror, de serie B, yankee. Y esa estética que ellos mismos de alguna manera popularizaron con sus portadas y su forma de salir en directo y todo. Pero no sé, tienen algo que les hace inmortales y que hace que su música envejezca de puta madre. Y de su disco debut, Songs the Lord Taught Us, What's Behind the Mask. Así que tenemos un poco de rock and roll, punkarra y psicobilly sucio y de serie B, para darle un poco de chispa a este programa del Desenterrador dedicado a las máscaras. Won't let it why. Y las cosas se van a volver un poco extrañas. Vamos a hablaros de un grupo llamado Pressure Head, que creo que, no estoy seguro, pero en un programa que hice dedicado a la banda de rock cósmico Farflung, yo creo que salió alguna canción, porque Pressure Head es un proyecto de uno de los miembros de la banda. Lo que pasa es que con esos grupos tan underground tan de culto, es tan complicado encontrar datos. Aparte de deciros eso, que está Tony Grenas, que es el líder de la banda. O sea, perdón, el líder de la banda. Es uno de los, vamos a decir, no líderes, miembro principal. Está Tony Grenas, como digo, de Farflung, que eso le da para mí ya un prestigio dentro del terreno del rock cósmico. Luego, no sé si fue con Pressure Head, pero colaboraron con Nick Turner de Hotwind. Y bueno, siguen un poco esa senda electrónica que Hotwind hizo puntualmente en los 80 y 90, pero de una manera mucho más personal y mucho más interesante, la verdad. Y no les tenía suficientemente escuchados, a pesar de que, como he dicho, ya han sonado en la radio, pero creo que es perfecto ponerles ahora. La canción se llama... Bueno, el disco se llama Explaining the Unexplained y la canción se llama Oxygen Mask. We'll be right back. Y llega el momento de despedirse. No tengo apenas tiempo para decir mucho de las dos canciones con las que voy a cerrar, así que voy a ser breve. Del EP Lifeline del 2007 de Yesu, en el que Justin Bradrick, conocido por todos los que escuchéis el programa El Desenterrador, estuvo en Napalm Death, estuvo en Godflesh, está en Godflesh todavía, pues sacó este EP que pretendía que fuera un esfuerzo colaborativo, pero acabó tocando casi todos los instrumentos. La canción se llama You Wear Their Masks. Tú llevas las máscaras de ellos. Y para cerrar, porque yo lo valgo, el grupo en el que me he metido junto a Juancho de Mutilated Youth, Gravelbed. En este caso, con la colaboración del cantante Mutilated Youth, Antón. Y bueno, pues es una canción que grabamos en un titá. Es como una especie de industrial, trap, grime, yo qué sé. Tiene videoclip y está muy, muy divertida, y estoy muy orgulloso a mi manera de ello, porque ¿quién habría dicho que iba a participar en algo parecido? Hasta el sábado que viene. Estarán esperando.